Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Y en estos últimos dos años, y en particular a partir del quiebre de esa lógica bélica que nosotros ubicamos a partir de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento de Rafael Nahuel. El desafío es que podamos, de alguna forma, y por eso nos pareció esa una buena forma de hacerlo, demostrar los quehaceres cotidianos de nuestros jóvenes, con todo lo que eso implica. El mismo abogado de la Policía de Río Negro, San Carlos de Bariloche, asesoró a la familia de Lucas Muñoz durante casi los 26 días que estuvo Lucas vivo. De no acceder al pedido que motivó a la huelga que empezó en enero de Mati Celestino Córdoba, él retomaría la huelga, que es el permiso para poder salir por 48 horas a renovar su rehue. Enfoques. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Charlamos con María del Carmen Verdú, representante de CORREPI, organización de derechos humanos que investiga las situaciones, casos de represión, tortura y asesinato por parte del Estado, quien asistió ayer invitada a la Comisión de Labor Parlamentaria en la legislatura porteña para tratar la violencia institucional. Charlamos con María del Carmen, quien nos cuenta cuáles son las perspectivas de esta nueva comisión de trabajo que se arma a partir de la iniciativa del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Ayer participamos junto a otras organizaciones antirrepresivas, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, territoriales y políticas, de la convocatoria abierta que realizaron las diputadas y los diputados que han puesto en pie en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la comisión para el seguimiento de la violencia institucional, aunque nosotros preferimos hablar con más precisión de represión estatal. Si bien es una instancia absolutamente institucional, a punto tal que la vicepresidenta de la comisión pertenece a la coalición Cambiemos, es decir, forma parte de la fuerza política que viene dirigiendo la represión a nivel de la nación, la provincia, las demás provincias gobernadas por ellos y la Ciudad de Buenos Aires puntualmente, lo cierto es que es una instancia que habilita utilizar algunos recursos institucionales de la legislatura, como pedidos de informes, como seguimientos de hechos puntuales, para otorgar mayor visibilidad e intentar ejercer algún tipo de control parlamentario a través de la legislatura de los distintos actos represivos. La convocatoria fue hecha por quien es la presidenta de la comisión, la compañera Miriam Bergman, del PTS-FIT, que nos permitió, y en esto estamos muy agradecidos, intervenir en la mesa donde funcionó la comisión frente a un público muy nutrido, donde se mezclaban trabajadores y trabajadoras de prensa reprimidos en las jornadas de movilizaciones de septiembre y diciembre por la policía de la ciudad, familiares de víctimas del gatillo fácil, también a manos de la policía de la ciudad, compañeros y compañeras que se movilizaron, por ejemplo, el 18 de diciembre, como Horacio Ramos del Fol, que perdió uno de sus ojos por una bala policial, o el docente bonaerense Daniel Sandoval, que también sufrió el mismo tipo de lesión a manos de la policía de la ciudad el mismo día. Y en esa intervención lo que hicimos fue un breve resumen de cómo vemos nosotros el cambio de lógica y de paradigma represivo a partir de la conformación de la policía de la ciudad, que ya lleva 27 homicidios de gatillo fácil en 14 meses de funcionamiento y que además ha sido la responsable de esas detenciones al voleo absolutamente masivas, con más de 130 personas que terminaron detenidas entre septiembre y diciembre en movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires y que hoy continúan imputadas de gravísimos delitos, más allá de que en todos los casos ya hemos logrado desarticular las figuras más graves como la intimidación pública a partir del único elemento de prueba que son esas actas de la propia policía de la ciudad plagar de variedades, cuando no de simples y llanas mentiras, como decir que se detuvo a tal persona en un lugar cuando en realidad ese hecho ocurrió a 15 cuadras de distancia y 2 horas más tarde. En ese marco esperamos poder aportar a la comisión desde nuestro lugar como militantes antirrepresivos que estamos en el territorio día a día conociendo e interviniendo en cada uno de los hechos, tanto de represión en los barrios como de represión y criminalización de la protesta, y celebramos que los compañeros y compañeras que integran esa comisión y del POFI, como Gabriel Solano también la integra, nos hayan abierto la posibilidad de participar. También le preguntamos sobre el rol de los comunicadores y las comunicadoras en estas represiones y cómo se vio un especial ensañamiento contra ellos en las represiones. Sí, efectivamente es una práctica que no es novedosa en estos últimos 2 años. Podemos ver hechos semejantes durante la existencia de la Policía Metropolitana bajo la gestión de Mauricio Macri en la ciudad, como recordamos ayer con la causa por la represión por el desalojo de la Sala Alberdi el 13 de marzo de 2013, cuando 2 compañeros trabajadores de prensa de la Red Nacional de Medios Alternativos fueron baleados con plomo, y fue condenado el año pasado en el juicio oral por ese hecho el oficial de la Metropolitana Pereira de la Rosa. Y en estos últimos 2 años, y en particular a partir del quiebre de esa lógica bélica que nosotros ubicamos a partir de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento de Rafael Nahuel, sistemáticamente en todas esas movilizaciones, la del 1 de septiembre por la aparición con vida de Santiago, las del 12, el 13, el 14 y el 18 de diciembre, la del 12, la de la Organización Mundial del Comercio, la del 13 de movilización de los organismos sociales y las del 14 y el 18 contra la reforma previsional, fueron blancos privilegiados de los gases, de las balas, los trabajadores y las trabajadoras de prensa, y también víctimas de las detenciones absolutamente al voleo en el resto de los casos, pero claramente dirigidas a quienes estaban transmitiendo en vivo. Por eso también ayer estuvo convocado el CIPRECA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, con su secretario de organización, Agustín Lessi, que han elaborado un informe que se puede ver en su página de conjunto con Correpi, donde justamente hacemos el relevamiento de los muchísimos casos de trabajadores y trabajadoras represaliados, de los cuales algunos también estaban ayer presentes, como el fotógrafo Rolando Andrade de Clarín, como los compañeros Ezequiel Medones y Juan Pablo Mourenzo de Antena Negra TV y de la RNMA y tantos otros. Sí, sí, en particular respecto de la situación de los 2 compañeros, al que se suman el compañero Carlos Ardila Guerra, fotógrafo de ACE, y la compañera Paola Barrio Montero del Centro Cultural Feminista Marcelina Meneses, también reportera gráfica. En muy poquitos días más vamos a estar defendiendo su sobreseimiento ante la Cámara de Casación Penal, a partir del recurso de casación que interpuso el fiscal Moldes y sostuvo el fiscal Ple contra su sobreseimiento, justamente argumentando que no son trabajadores de prensa, sino que estaban disfrazados como fotógrafos, porque en realidad forman parte de una banda sediciosa cuyo objetivo era intimidar públicamente a la población en el marco de la movilización del 1 de septiembre. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El gobernador de la provincia de Río Negro se enojó con Karina Chueri, abogada de la familia Muñoz, el policía asesinado en San Carlos de Bariloche, y la acusó de ser responsable por la impunidad que hay en la muerte del policía Lucas Muñoz. Al gobernador le molestó que la abogada certifique firmas por el Cerro Catedral y le revolvió el caso por la cabeza. La respuesta de la abogada Karina Chueri no se hizo esperar, y como no podía ser de otra forma, lo hizo desde lo judicial. Ahora el gobernador deberá ratificar lo que dijo. ¿Se animará? La verdad es que no es un exabrupto. Y no es la primera vez que lo dice el gobernador. Entonces entiendo que en su foro íntimo realmente él piensa o le hicieron creer que la impunidad en la causa de Lucas Muñoz es culpable de quienes llevamos adelante la investigación en el día de hoy. Olvidándose el gobernador o la gente que lo asesora, que los 26 días que Lucas estuvo vivo, la familia estuvo asesorada por un abogado de la policía de Río Negro. El mismo abogado de la policía de Río Negro de San Carlos de Bariloche asesoró a la familia de Lucas Muñoz durante casi los 26 días que estuvo Lucas vivo. Sí, y durante ese plazo, mientras lo buscaban a Lucas, quienes llevaban adelante la investigación era la brigada de investigaciones de la policía de Río Negro. En el momento que Javier nota que el abogado de la policía de Río Negro, la verdad, que no llevaba adelante ningún tipo de acción, ni empujaba, ni impulsaba la búsqueda, es donde él decide cambiar de abogado, ingreso yo y lamentablemente a las 48 horas de presentarme como abogada apoderada de la familia, aparece el cuerpo de Lucas Muñoz asesinado y a escasos metros de donde él ejercía función. O sea, el gobernador tiene memoria selectiva, ¿sí? La verdad que desconozco cuál es su encono hacia mí, pero por eso lo intimé y que realmente, si él piensa eso, que lo diga y que lo demuestre. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Conversamos con Edith Espinosa del Grupo Encuentro de Bariloche sobre la presentación de los trabajos audiovisuales realizados por jóvenes de nuestra ciudad y de localidades de la línea sur en el proyecto de los Andes al Mar por Ruta 23. La verdad es que la convocatoria también a los jóvenes fue súper importante porque no hubo bajas en ninguno de los tres grupos. Son tres aspectos los que se trabajaron en este proyecto, que es uno, la formación en radio que armaron los chicos unos podcasts. Va a quedar armada una página web que va a estar disponible para tanto los jóvenes de acá de Bariloche como los de la línea sur puedan subir las actividades que realizan en sus lugares. La frutilla de la torta es la presentación del documental que la realizaron con el asesoramiento de docentes de la organización Al Margen, que aparte de con mucho trabajo, con mucha satisfacción porque se pudieron lograr de los objetivos que se habían propuesto, ¿no?, para este proyecto. Y la franja etaria para la que estaba previsto este proyecto era jóvenes de 18 a 30 años. La población con la que las organizaciones, sobre todo, que pusimos en marcha este proyecto, que si bien nosotros como Grupo Encuentro somos los promotores del proyecto, se sumaron otras organizaciones que trabajamos con una población altamente vulnerable, ¿no? Con muy pocas posibilidades a veces de acceder a capacitaciones de este tipo. Y la verdad es que tanto acá en Bariloche trabajamos en los barrios denominados altos o periféricos, donde, bueno, las oportunidades no son muchas para nuestros jóvenes, como ya lo sabemos, y después todo lo que implica la línea sur, se trabajó mucho en Comayo con gente de Jacobás, se trabajó en Viedma también con algunas organizaciones de desde allá, e intentamos conectarnos también con todos, con algunos otros pueblitos de la línea sur, donde, bueno, población con la que se trabajó, fueron jóvenes de esas zonas, digamos. Realmente los resultados y los testimonios de los jóvenes son muy positivos, ¿no? Con lo que se pudo trabajar. Uno de los aprendizajes principales, me parece que quedan varios grupos conformados como tal, no solamente en lo que implicó la capacitación específica de cada área, sino que también quedaron grupos humanos conectados de una forma que antes de este proyecto no estaba. Se conocieron, se reconocieron. Hay un conocimiento de acá de los chicos de Bariloche, que es como una zona clave para todo lo que es la región, por ejemplo, con el tema de que hay por ahí acceso a algunas cosas que en la línea sur no hay, y viceversa, ¿no? Los chicos de la línea sur pudieron venir también acá a Bariloche a hacer alguna de las capacitaciones, conocer espacios que no conocían, y mismo los chicos de Bariloche poder recorrer un poco. Creo que fue una experiencia que les deja una riqueza que no tiene que ver tanto con la formación específica de las áreas, sino que tiene que ver con esto, ¿no? Con despertar un poco a poner la mirada en el otro, a solidarizarse, a entender que si se pone un poco de esfuerzo y como una mirada distinta, se puede acceder también a cosas que a veces parecen casi imposibles, ¿no? Depende de los lugares donde viva. Lo primero me parece que es poner una mirada propositiva en los pibes, no tanto en los niños, los adolescentes y los jóvenes. Creo que se ha, en este último tiempo, como que se ha magnificado como una mirada muy negativa sobre la juventud y sobre los adolescentes y los niños, donde los adultos no estamos cumpliendo con el rol que nos corresponde de proveerlos de las herramientas para el crecimiento, para la formación, para protegerlos, para demostrarles como las posibilidades que existen para crecer, para formarse y para vivir en una sociedad más justa y más equitativa para todos, ¿no? Enfoques. Me parece que ese es un desafío, me parece que el desafío es que podamos, de alguna forma, y por eso nos pareció esta una buena forma de hacerlo, demostrar los quehaceres cotidianos de nuestros jóvenes, con todo lo que eso implica. Si nosotros como adultos nos quejamos de nuestra juventud o de nuestros niños o de nuestros adolescentes, es porque nosotros como adultos no hemos sabido cómo marcar un camino. Entonces tiene que haber como una autocrítica también en esto, una mirada puesta en esto, y también una mirada y un trabajo en pos de que esto se modifique y que podamos realmente ver la cantidad de cosas que hacen los pibes todos los días en muchos lugares que a veces no ponemos la mirada, ¿no? De hecho, en el documental y en las otras dos áreas que se trabajó en este proyecto, está plasmado un trabajo que hacen los pibes sin que nadie los vea. Entonces, poder mostrarlo, poder visibilizarlo, es una tarea también nuestra. Decir, bueno, los chicos a veces bardean, pero todos los días se levantan y hacen cosas positivas. Estudian, buscan posibilidades, se forman, trabajan y viven. Que en estos tiempos no es poca cosa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, porque la verdad es que han sido tanto los medios de comunicación, no todos, pero algunos medios de comunicación y las organizaciones con las que estamos hermanados, la verdad es que han hecho también posible la culminación de este trabajo en la forma más positiva posible, y que la verdad es que nos enorgullece haberlo podido hacer. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. El Machi Celestino Córdoba, autoridad espiritual del pueblo mapuche, se encuentra preso hace 5 años en Gulumapu, actualmente Chile, acusado injustamente de un incendio y 2 muertes. El Machi llevaba más de 100 días de huelga de hambre y el pasado martes 24 decidió la suspensión momentánea de la medida de fuerza para abrir una instancia de diálogo con el gobierno chileno, que se negaba a discutir el permiso al machi para poder ir al Rehue, espacio sagrado de su comunidad, a renovar sus fuerzas. Dialogamos con Romina Jones, integrante de la PULOF en Resistencia Cuyamen, quien nos comentó la situación actual del machi y recordó las razones de su detención. En principio, el machi suspendió por algunos días la huelga, teniendo en cuenta que el gobierno chileno accedió a un diálogo siempre y cuando el machi levante la huelga. Se supone que en estos días debería suceder ese diálogo entre el gobierno de Chile y el machi, y de no acceder al pedido que motivó a la huelga que empezó en enero del machi Celestino Córdoba, él retomaría la huelga, que es el permiso para poder salir por 48 horas a renovar su rehue, su altar, por así decirlo. Claro. Que él es así donde él toma todas las fuerzas y también donde de lo cual depende su vida. El machi está preso porque es acusado del incendio en cercanías de Temuco, en donde perdieron la vida el matrimonio Lucin Yermacay. Es un caso muy conocido también de este lado de la cordillera. También se lo ha vinculado al lonco Facundo Yaneguala a través de los medios de comunicación con este hecho, ¿no? Pero hay que recordar que el machi, primero y principal, es una autoridad que se dedica sobre todo a la sanación espiritual y física de las personas. Los machis no se dedican a hacer acciones, por así decirlo, de resistencia como lo hacen otros grupos. Uno más de los tantos montajes que ha armado el gobierno chileno, Carabineros, en contra del pueblo mapuche, dado que, como se está dando de este lado de la cordillera, también uno se cansa de esperar las migajas que puede llegar a dar el gobierno y decide, recuperar territorios. Ahí es donde se mete con intereses que van mucho más allá, que son intereses capitalistas que tienen los gobiernos con sus amigos empresarios. Entonces ahí donde comienza el conflicto mapuche, donde se arman montajes, donde hay enfrentamientos, hay represión, hay muertes. Eso lo estamos viviendo también de este lado de la cordillera. Antes de conocerse el levantamiento de la huelga de hambre, se realizó en Bariloche una ocupación de la catedral para visibilizar la problemática. Romina nos describió lo sucedido, contextualizado con otros conflictos que viven las comunidades mapuche. La decisión se tomó como en conjunto con varias personas que estábamos representando distintas comunidades, motivadas principalmente por la situación por la que atravesaba el machi. En el momento en que nosotros decidimos ayer a la tarde tomar de forma pacífica la catedral, el machi todavía seguía en huelga de hambre, pero también teniendo en cuenta que hoy se cumple un mes más del asesinato de Rafael Nahuel, uh-huh, y de todas las demandas que tenemos en las distintas comunidades, pero que nos abarcan a todos como pueblo. También hace unos días atrás, en la comunidad de Las Kenwin Kulmapu, ingresó personal de la Policía Federal y de parques a sacar fotos armados adentro de la comunidad, y por una zona de unas cabañas que están al lado, que son pertenecientes al obispado de San Isidro, y por orden del obispado de San Isidro, es lo que dice la encargada, ¿no?, de las cabañas, es que ellos dejan ingresar a personal policial y de parques por ese sector. Entonces, por todas estas acciones, por la situación del lonco Facundo Yaneguala y todo, es que se decidió justamente tomar de forma pacífica la catedral. Nosotros ingresamos, éramos en su mayoría mujeres y niños, también teniendo en cuenta que la presencia de los hombres genera un cierto nerviosismo en las autoridades, sobre todo en la policía, y como queríamos que esto sea de forma pacífica para hacer escuchar nuestro reclamo, para que también la sociedad de aquí, de Bariloche y de lo que hoy es argentino, se pueda enterar de lo que está sucediendo. Y aún así, cuando ingresamos, se hizo presente personal de la policía de Río Negro, bastante alterados, bastante prepotentes. Ingresaron alrededor de 10 policías adentro de la catedral, habían dos patrulleros afuera, pero en ese momento no recuerdo el nombre, había un cura en la catedral y él les pidió que se retiren porque su presencia generaba nerviosismo y ellos entendían que nuestro reclamo era justo y que ya habían llamado al obispo para que se acerque a conversar con nosotros y él estaba dispuesto a dialogar con nosotros, así que estuvieron unos minutos ahí, se retiraron, se quedaron afuera de la catedral un rato más y después se fueron. Por último, Romina también recordó el estado de trámite judicial de la extradición del lonco Facundo Jones Walla. El trámite ahora está en casación. Se está esperando la decisión de casación y eso podría durar, tardar algún días, meses. Es como esos tiempos son bastante largos. Así que por ahora él está detenido acá en la ciudad de Esquel. Y creemos que va, en caso de que lo más probable es que suceda, porque sabemos que la decisión no la toman jueces, en este momento la toma el gobierno, el poder ejecutivo, es decir, el presidente, y sabemos que están totalmente en contra del pueblo mapuche, que nos viene estigmatizando con mucha más crudeza en este gobierno. Si bien en los otros también, pero en este es como que se ha hecho más evidente. En caso de que él sea extraditado finalmente, creemos que va a tardar algunos meses más. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.